tardes, ¿cómo están? Aquí una vez más, rocanroleando para todo el centro de Santana. ¿Qué te parece si vamos a traer otra mesa? A ver, banda, banda. Ahí estamos. Ahí está. Lo cubrimos con el verde. Traemos las figuras, las paramos. Y luego ya nada más hacemos el vamos. Sí, banda, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí probando. Ahí estamos. Gracias, banda. Gracias. Novatos, sabes, novatada del año. Banda, ¿cómo están? Buenas tardes. Y saludándolos a todos los rocanroleros, su programa favorito y consentido, y de hecho creo que es el único que hay aquí en Santana. Y pues bueno, banda, aquí miércoles 12 de diciembre. ¿Cómo ven, banda? ¿Alguno de ustedes tiene algo que hacer al rato? ¿O lo hizo en la madrugada? Bueno, pues de ese tema vamos a platicar, pero para antes déjenme, permiten, les presento a uno de los culpables de que esto sea posible, pero déjenme, les presento a Lalo Telles. ¡Ah, chale! ¡No te me adelantes, Emir! ¡Primero voy yo! ¡Súbale el agua, tu yehuelco! ¡Atravieso! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un miércoles más. Nos dejaron llegar y llegamos. Y estamos aquí con ustedes otra vez. Gracias por estar con nosotros y apoyarnos de esta manera. Están temblando las estaciones más potentes que existen hasta ahorita, porque está entrando su programa Rock del Centro aquí en 104.7 FM Radio Santana. Sí, banda, que aquí le estamos recomendando. ¿Cómo ves, Lalo? ¿Qué fuiste a dar mañanitas ayer? Te voy a ser sincero, la verdad no, lo que sucede es que trabajé hasta la 1 o 2 de la mañana, imagínate. Wow, hubieras llevado una pizza. ¿Y hoy trabajé en la mañana? Sí, no sé, lo malo de estar casado, caray. Oye, ¿qué pasó con el Joey? Todavía no llega acá nuestro gran amigo Joe, creo que fue por un invitado. La estrella. Y hablando de estrellas, un segundo, lo que se acomoda, banda. Pero pues así que para este 12 de diciembre, bandita, rock and rolleros, yo les quiero recomendar una muy buena película, aquellos que compartan el mismo ideal que nosotros. Esta se llama La Nueva España y La Otra Conquista, banda. Chéquensela antes de que la borren, está en YouTube. Esta película fue censurada mucho tiempo. ¿Quién sabe por quién? No sabemos todavía. Yo no tengo pruebas para acusar a nadie, pero por ahí me pasaron el tip. Sí, y otra de las películas, no han notado, banda, que durante todo el año nos han traído nos han puesto series de televisiones muy eclesiásticas, religiosas, de la Biblia, desde todo el año. Esto realmente no es normal, banda, ¿sí? Yo lo noté. Lo quiero compartir con ustedes, con los facebooleros. Saludo a todos los facebooleros por ahí. Un saludo a todos los pícaros. Gracias por estar con nosotros. Vemos que ya están llegando. Va a ser un miércoles diferente. ¿Por qué razón ni motivo va a ser diferente? Porque el otro era otro miércoles. O sea, sí, que no, cierto. No hay días iguales. No pueden ser igual. Y acaba de llegar un personaje. Ah, sí, permítanme, déjenles presento. De la televisión, la radio. Y está aquí con nosotros. Él es una persona muy seria. Y el villano de todos los malos locutores. Con ustedes. Y el justiciero de todos los políticos. Joe Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? ¿Qué tal, banda? Buenas. Híjole, qué trafical, ¿eh? Por ahí nos embotellamos. Sí, oye, yo, de veras, sí está terrible el tráfico. Nada más una pregunta. Tú no tienes carro. Yo. Ah, de veras. No, pero mi esposa viene para levantarme y le agarró el trafical a ella. Sí, claro. Recuerda que ya hablamos aquí una vez de lo terrible que es el tráfico en Los Ángeles. Y los días más saturados de tráfico son los miércoles y los jueves, ¿correcto o no, Lalo? Así es. Hoy estaría bien hablar un día de esos otra vez. ¿Otra vez del tráfico? Sí. ¿Sabes qué? Me encantaría recordar un miércoles de estos y hacer el mismo programa que hicimos el 20 de marzo del 2016, ¿te acuerdas cuando principiamos con el programa a través de la internet? Sí, recuerdo muy bien ese programa, ¿cómo olvidarlo? ¿Qué hicimos? Hicimos, hablamos de lo que sucede cuando los adolescentes empiezan a trabajar y dejan la escuela, les atrae más el dinero, y de ahí es cuando se viene el bla, bla, bla, chalalala, chalalala. Sí, efectivamente, estábamos comentando estos jovencitos hoy en día que, pues, quizás la necesidad, quizás la ambición, de una vez que terminan el high school, dejan de trabajar, dejan de estudiar para trabajar y ellos lo ven como una gran oportunidad, un gran futuro, pero en realidad están labrando su propia pesadilla, dice la banda Bostik. Sí, entonces, hay muchos temas hoy que tenemos que hablar, Rodolfo. Por ejemplo, a nuestra radio es hispana y el 80% de las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, son mexicanos. Y hoy es un día grande para la gente mexicana y tal vez ya de otros países, porque hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12. El Día Internacional de la Virgen de Guadalupe, porque también lo celebran en, perdón, hay fallas técnicas, lo celebran en otros países. Ya lo celebran en otros países. Sí, como El Salvador, bueno, Honduras. Pero déjenme decirles que todo esto también pasa a ser dogma, ¿verdad? ¿Sabe qué es el dogma? Ah, no podrías bueno, ilustrar. Por favor, ilústranos con esa palabra, por favor. Bueno, de acuerdo a la Real Academia. No es cierto. Dogma quiere decir algo impuesto, ¿verdad? Es algo impuesto. Por ahí hay varias versiones de las apariciones y que no hubo apariciones, que en realidad fue un indio, Marco Zipac, que fue autor de la pintura, ¿verdad? Otra cosa que por ahí se dice, de acuerdo a las narraciones del Nicanopowak, son las narraciones que describen la historia de estas apariciones, ¿verdad? Dice que sí fue, ellos avalan que sí fue realmente no una falacia, es decir, un cuento nada más, que sí fue real lo de las apariciones. Sí, van a, pues ahora sí que investiguenlo, chéquense esa película, van a ver, dirán, saquen sus conclusiones, aquí solamente es. Nosotros los invitamos a hacer diálogo, les decimos lo que por ahí oímos. Así y claramente es, la controversia la hace la banda. Vámonos por una rolita para ir empezando. Ah, les traigo algo del... Bueno, continúo diciéndoles un poquito. Ah, sí, yo, venga yo. Bueno, antes de la rolita quiero decirles que pues como siempre, que la última palabra la tiene usted. Usted cheque, ¿verdad? Usted haga sus propias conclusiones. Nosotros no imponemos nada a nadie. Simplemente estamos dando entre ambas historias, ¿verdad? Siempre las ponemos en balanza para ver usted qué es lo que opina acerca de esto. Porque en sí son teorías. Sí, y de acuerdo, como les digo, a las narraciones del Nicanopowak, que sí fue real. Pero también, por otro lado, de acuerdo a los cánones de la iglesia, lo que es impuesto, es decir, lo que viene siendo dogma, de acuerdo a los cánones de la iglesia, usted también tiene la libertad de creer o no creer. Perfecto. Claro, vámonos con esta rolita. Antes que te voy con la rolita. Otra, no me dejan la rolita. Estoy viendo personas nuevas que están llegando. Son saludos rápidos. Saludos para José Luis, Ben Cervantes, Marcela. Dice, Valedor Americanista revienta Clesos. Hey, chavos, serían tan amables de mandarle un saludo a estos chavos que antes he hecho una muy buena acción. Cholo y Tyson, gracias. Saludos a todos los americanistas. Saludos. No, no soy americanista. Yo, no tenías otra cosa de qué hablar.

chido, chido, mi Lupita. Ahí te encargo, madrecita. Tonantzin del Tepeyac. Y regresamos a 104.7 FM, Radio Santana, la radio de la comunidad para la comunidad. Y recuerda, nos puedes escuchar a través de la www.radiosantana.org en su programa Rock del Centro. Ahí estamos, ¿me escuchó? Sí, ahí estamos. Perdón, mandar para allá, parece que tenemos problemas con un micrófono. Pero ahí estamos. ¿Y cómo ven a Rolando Palomas, el trovador número uno en México? Nos mandan un saludo desde Bolivia y dicen, no, Evo Morales, desastre. Ya nos aclararon que Evo Morales es un desastre, pero bueno. Y les decía de Rolando Palomas, trovador número uno, rock and rollero, y realmente un poco agraciado por Televisa, escribió esta rolita. Yo sé que está medio de flojera, pero creo que va de acuerdo a la fecha. Vamos a tocar otra más adelante. Ya saben de quién es, ¿verdad? Ni más ni menos que Alejandro Lora. Pero bueno, les quería comentar lo siguiente. Ya que hicieron muy poco, lo anunciaron muy poco las noticias, que siempre están bien al pendiente de todo, menos de lo importante. Lo que pasó en Francia. En Francia quisieron dar un gasolinazo al gobierno, subiendo los impuestos, haciendo que esto, lo que hacen en México, pero allá en Francia, ¿no? Vamos a subir que porque hace falta más impuesto, y por supuesto que todo el pueblo francés se organizaron, los famosos chalecos amarillos, y se armó una batalla. ¿Pero qué creen, banda? A ver, ¿qué pachó? Pues que simplemente el gobierno francés decidió, ok, está bien, así por las buenas, está bien, muchachos, vamos a parar todo. Estas noticias no salieron mucho aquí en Univisión. ¿Saben por qué, banda? Porque podrían inspirar a otro pueblo de algún país vecino que esté en las mismas circunstancias. Porque en México, cuando hicieron un gasolinazo, mucha gente se levantó a protestar, pero surgió por ahí unos grupos que, para desprestigiar la marcha, se metieron a asaltar tiendas. Incluso se vio como los policías sacaban televisiones. Es que eso va. Sí, empezaron con ese anarquismo. Eso va a suceder, empezaron siempre. Empezaron a saquear y todo. Empezaron a saquearlo y echar la culpa a gasolinazo y a romper, a asaltar tiendas. Creo que el objetivo no era precisamente eso, pero mucha gente se fue con la finta de que se trataba de asaltar tiendas y se les olvidó realmente el verdadero objetivo, que era protestar. El gobierno decidió parar eso. Y dijo, ok, no voy a subir de golpe la gasolina, lo voy a hacer gradualmente, mes a mes. Y así todos felices. Vámonos con el mundial y todos ahí vienen vos con el mundial. Uh-huh. Y nos dieron gasolinazo, entre otras leyes que realmente no han dicho en los noticieros. Pero aquí, a través de Radio Santana, sí, porque esta es una estación para la libre expresión, señores. Y de hecho yo escribí algo cuando estaba el partido de México-Alemania, que surgió eso de la venta del agua. ¿Te acuerdas, Rodolfo? ¿Se acuerda, Malo? Sí. Quisieron la ley. Mientras nosotros estábamos ahí embobados con el mundial, Peña Nieto nos privatiza el agua. Boom, entre otras cosas, fueron a otras leyes que hizo. Yo pienso que ya debemos. Ya no tiene caso hablar de eso. Ya. Sí, sí tiene caso hablar. Pero es que ya le dieron mucha fama al señor y todavía de que ya no está en la presidencia. No. Lo siguen haciendo. Simplemente el gobierno que estuvo antes hizo esto. ¿Por qué tienen que estarle dando tanta fama? Eso sí tiene razón. Mister. No, mira, pero el objetivo de esto es de decirle al pueblo que nos pongamos truchas. Sí, porque mientras nos distraemos, mientras nos ponen una cortinita de humo. Son las cortinas que estamos. Pero ahorita ya está el Mesías, no te preocupes. Mencionar el nombre de esos inútiles. Sí, no, eso es verdad. Simplemente el gobierno anterior vendió el agua, vendió. Tienes toda la razón, ahí sí tienes toda la razón. O sea, ¿para qué? Otra razón, Lalo. ¿Para qué lo siguen haciendo famoso? Ya se fue. Bueno. Y a propósito de esto, hay una denuncia en la corte de La Haya. ¿Haya de quién? ¿La qué? En Holanda, que es la corte internacional. Okay. En contra de este señor. Del gobierno anterior. Ajá, del gobierno anterior. Y ahora sí lo van a perseguir, donde quiera que esté. Hay órdenes de aprehensión. Así dicen que hay orden, que también aquí de Estados Unidos, que ya dijeron que sí le lo van a hacer, le van a hacer juicio. No le hacen nada, señor, ya se bueno, ya vamos se a ver, Lalo, vamos a ver. Ya, ya se fue, pobre. Ya pues, boleros, ¿qué piensan ustedes con respecto al 12? Se fueron a danzar a la villa. Ok, mira, ¿sí sabes tú desde cuándo se celebra lo de la creación de la, cuando apareció la Virgen? Bueno, el 12 de diciembre. No se sabe exactamente desde cuándo, porque supuestamente antes que llegaron los españoles, ese era un centro ceremonial. Uh-huh. Ya desde ahí se celebraban misas. Sí, pero de la Virgen, de la Virgen. Supuestamente la verdadera historia de la Virgen de Guadalupe. A ver, Lalo, venga. Se remota al año de 1531 en el cerro de Tepeyá, hoy norte de la capital mexicana. La Virgen se apareció al indígena Juan Diego Cuazcliz, ese, quien había sido bautizado al cristianismo por los franciscanos. O sea, los franciscanos, fray. O sea, en realidad ellos le pusieron ese nombre. Sí, ellos, porque él se llamaba Cuazcliz. Eso. Claro. Está muy largo el nombre. Muy difícil de pronunciar, chavos. Y en realidad no es Guadalupe el nombre, es Tonantzi. Pero ya traducido. Era el anterior. Pero que se le dio también el nombre, ¿verdad? Y todos dijeron, esa es Tonantzi. Ah, qué bueno. Ajá. Yo en el Facebook la vi diferente, tú. Pues esa es. A danzarle, órale, échale ganas. Pero en realidad no era Tonantzi. No. Tonantzi era la diosa del anterior. De los indígenas. Uh-huh. Sí, cuando llegaban ellos cada año ahí a llevar sus ofrendas. Sus ofrendas. Se encontraron un día de repente, ya no la cambiaron tú. Uh-huh. Y bueno, ahí se platicaban ellos. ¿Y qué pasó? No, pues aquí era. ¿Estás seguro tú? Simón, aquí es. Pues a ver, pues déjale ahí las ofrendas. Ahí déjalas a Santa Claus, el barrón que está allá atrás con la espada. Me temo que está fallando ese micrófono. Sí, está fallando mi micrófono. Sí. Okay, ¿sí sabías que Santa Claus es invención de la Coca-Cola? Santa Claus es invención de la Coca-Cola y a la vez y antes no era un personaje que se llamaba Nicolás. Y antes no era de color rojo. Fue un obispo. Antes no era de color rojo. Tenía otro color, pero... ¿Por qué no hablamos de eso ahora en Navidad? Oh, sí, ¿verdad? Nos estamos adelantando los regalos de Navidad. No, invente. Ahorita estamos hablando de Tonantzin, que no es Tonantzin, pero que ya es Tonantzin. Pero fíjate que, pues, sea lo que sea, tener fe a algo es algo que mueve masas, que mueve algo maravilloso. Fíjate cuánta gente, el 80% de nuestra gente mexicana De hecho, Lalo, hay católicos de 12 de diciembre que no asisten a ninguna misa, a ninguna celebración más que cuando se casan, cuando hay alguna necesidad asistir, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por el hecho de que alguien murió o por si hay un bautismo. Lalo es de esos. Ajá. Se presentan en... Por nada más va en Navidad, Semana razones, Santa, misa. ¿Verdad? Pero hay católicos solamente de 12 de diciembre. Sí, definitivamente. Sí, yo la verdad, yo soy católico por tradición, porque es verdad, yo no asisto a misa, yo voy nada más en los 15 años, en las bodas. Y es más, el último ya, nada más para salirse. Y yo no fui hoy, porque, pero fíjate que es algo poderoso que te mueve la fe, que te hace milagros. Es una milagros. Fiesta padre, realmente, la verdad yo voy por... No, yo voy por la pachanga, sinceramente, sí, porque hay mariachi... escucha una música mexicana, danzantes, bailables, todo lo tradicional, ¿verdad? De nosotros. Pero en realidad yo les digo una cosa que, pues, siendo yo honesto, yo duré mucho tiempo, sí, en la iglesia, muy metido. Ya te ibas a canonizar. Pero realmente, pues, hay cosas que no me gustan, ¿verdad? Y las expreso. Yo no quiero herir a nadie con esto. Simplemente es algo muy personal. Y como les digo, la última opinión la tienen ustedes. Yo no quiero tocar el tema. Sí, no quiero que gente vulnerable, ¿verdad?, se vaya a ofender con lo que digo. Al fin de cuentas, que cada quien tiene sus creencias. Y si realmente las tenemos bien puestas en el corazón, no tenemos por qué ofendernos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero pues a mí me encanta esta fiesta. Es padre ir allí, ver gente. Ves todo lo que pasa y tiran la casa por la ventana a las iglesias. Hay chocolatito, hay pan. Ahí está muy bien, está muy padre que todos nos juntemos, hagamos algo. Y realmente, a reserva de lo que piensen ustedes. Sí, realmente también es un momento espiritual porque uno ve la fe de todos los feligreses y dan ganas de tener esa fe de tener esas ganas de acercarse a Dios, ¿verdad? Con esa fe. Yo sí me dan ganas en lo personal, pero bueno, pues luego se me vienen las cosas y simplemente respeto a cada una de esas personas y digo yo, bueno, pues le entro a la fiesta, le entro. Ahí te va esta rolita para que, a ver si le entras. Bien, ya de ahí. Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar, empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar. ya estamos aquí de regreso a través de las 104.7 FM Radio Santana con su programa favorito, Rock del Centro. Favorito de todos los rock and rolleros, claro, banda, porque si no, hijo, se me ponen cada rato diciendo, sí, a mí no me gusta ese programa. Entonces, para rock and rolleros. Y para la comunidad, sí, que realmente le damos tips de... Pues de todo, vemos un poquito de todos los temas. Y ahorita estamos platicando sobre lo que está pasando allá en la villa de Guadalupe, ¿no? Que llega mucha gente. Yo me tocó ir a una dos peregrinaciones. Ya tuve el gusto de tocar en la Basílica, el mero 12. Toqué una vez con muchos grupos de Ciudadanesa y una vez solito. El grupo que llevábamos nosotros. Ya me di ese gusto de hacerlo. Y es algo padrísimo. Y realmente lo único malo de esto son varios puntos, chavos. Uno de ellos es que la gente llega con días de anticipación y pues no tienen dónde dormir, qué comer y dónde hacer sus necesidades. Para los vecinos es bastante molesto recibir a tanta gente, salir de tu casa y te encuentras con una camioneta que está y están un montón de gente tirados en el suelo. Algunos son tolerantes, otros ya no lo son. Algunos les ayudan dándoles comida, otros no. El gobierno lo que hizo fue implementar baños portátiles, correcto yo. Y en eso ayuda y poniendo seguridad, según ellos. Pero esa seguridad muchas veces se la pasan extorsionando a la gente que va pasando. A ver, ¿por qué tienen que juntar la cuenta, banda? Entonces, cualquier excusa es de que vas a entrar ahí, cáiganle. Ya ni les dice por qué, nada más así como que ponen la manita y el que viene manejando, te vas a poner allá, mochate. Fíjate, Rodolfo. Diario tienen que mocharse. Los días que estén ahí parados, estacionados, tienen que estar, pasa el velador, a cobrar su cuota. Sí, fíjate, fíjense muchachos que es admirable, ¿verdad?, viendo bien cómo la gente con toda esa fe llegan allí a ese punto que, de reunión que es la Basílica. Porque no tan solo la gente mexicana está llena y motivada con esa fe, sino que también hay gente que desde Centroamérica, Sudamérica, vienen peregrinando con meses de anticipación para llegar hasta lo que son las instalaciones de la Basílica de Guadalupe. Realmente admirable. Yo me quito el sombrero ante todas estas personas. ¿Con qué fe, verdad? ¿Cómo demuestran ese amor, ese cariño hacia la Virgen, verdad? Porque en realidad yo si me dijeran, hey, vamos... digamos, de la ciudad de Guadalajara, que es de donde yo vengo. Vamos y nos vamos caminando. Yo realmente no aceptaría porque está tremenda la caminata, ¿no? Híjole, ya llegaron los invitados, pero bueno, vamos a todavía a seguir. Rodolfo, ¿me sacaste? ¿Me sacó del Facebook? Ah, perdón, por ahí acomódalo. Bueno, pero de todas maneras, aquí estamos. Pero salgo yo, está bien. Híjole, mano. Acá andamos batallando con todo lo que es la logística de comunicación. Pero bueno, ya llegó uno de nuestros invitados y pues, Yolanda, Rodolfo, adelante. Pues por fin tenemos aquí, está acomodándose, nos hizo el honor de presentarse. Damas y caballeros, para todos ustedes, Bipolarte. ¡Órale! Un aplauso. Gracias. Pásale el micrófono, chavo. A ver, banda, alcanza a salir ahí en la... Vale. Sí. A ver, por ahí pásale un micrófono. Pásale este, mira, está bueno. Sí, banda, A ver, ¿alcanza a oír? ¿Se alcanza a oír? Por ahí, monitor, me dice. Vamos a ver, ¿dónde estoy probando? ¿Me escuchó o no me escuchó? ¿Sí? Acércate un poquito más. Vale, así. Lo bueno es que no muerdo, no te apures. Ya vengo amarrado, mira. Sí, y ya está vacunado también. Y vacunado también. ¿Qué onda, banda? A ver, platícanos. Primero empecemos por lo primero, normalmente. ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Arte, de Bipolarte. Arte, Bipolarte. ¿Qué es Bipolarte, amigo? Bipolarte es el caos más hermoso que has de conocer en tu vida. en un constante estado de autodestrucción. Gracias por ampliar nuestra duda. Qué bonita descripción. Qué bonito, chido. No entendí nada, pero me gustó. Me gustó. Oye, pero parece que me ofendió, ¿verdad? Pero no entendí nada, pero se escuchó profundo. Chido. Sí, nos latió. Pues todo. ¿Sabes de qué es el programa? Pues de radio. Un programa de radio. Sí, este es un programa de rock. Vámonos. Este es el espacio que nosotros damos a la comunidad a través del rock and roll. Uh-huh. Entonces vienen muchas bandas de rock y invitamos de todo tipo de gente que sea gente chida. Así. Ah, entonces nos contactaron contigo, ¿sabes qué? Mira, háblale. Y dije, órale, va. ¿Por qué? ¿De dónde eres, amigo? Yo soy originario de... Es todas las edades de este show. Iba a alburear, pero no. Yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, México. O me digas, eres un paisano. Órale, todo. Chido. Chivas, a huevo. Sí. No, carnal, ya ahora sí. De Guadalajara y le van las Águilas, ¿cómo ves? Pues ya. Es que él se crió más acá, de este lado. Pero bueno. ¿De qué colonia? De Cruz del Sur. Cruz del Sur. Por ¿dónde Plaza está eso? Para Plaza del Sol. Yo de acá de la colonia Independencia para el Estadio Jalisco. Ah, más o menos. A tres cuadritas. Ubico por ahí, porque yo iba mucho a la Tucson. Oh, a jugar pues básquet. Fíjate que yo vivo de la Tucson a dos cuadras hacia arriba por Rogelio Bacón. Uh-huh. La Tucson está ahí en por Normalistas, ¿verdad? Uh-huh. Y subes otra cuadrita, se llama Platón, y la siguiente es Rogelio Bacón. No, órale. Ya paga el apartamento. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Lalo. ¿Cómo estás? Ah, pues bien. Ah, veo que te pusiste un atuendo. Uh-huh. Una chamarra. Está chida esa chamarrita. Para enseñarla al Facebook. Una manda. Camisa ver, de manda. Fuerza. Es una chamarrita. ¿Qué estilo de chamarrita? Me estoy sacando un poquito de onda. Pues porque... es mi uniforme, porque si no me dejaban salir. Oh. Es para cuidarlos a ustedes. Para que es una camisa nada. De fuerza. Sí, exactamente, sí. Es una camisa de fuerza, sí, pero sí, es pues... Una camisa de fuerza. Chicos, él es... Bipolar. Arte, de Bipolar. T. Bipolar es mi banda, yo me llamo Arte. Sí. Oye, trae material. ¿Cuántos años tienes con la banda? Ya, mi bebé acaba de cumplir 3 años, ahorita en noviembre. Tú es casado. Tres añitos, pero bien vividos. Es que está el CD. Lalo, por ahí. Está el CD. Pues, vamos a empezar por lo primero. A ver, digamos, ¿cómo se formó esta banda? Sí, dígame. ¿Cuántos son los integrantes de esta banda? Despacio. ¿Cómo se formó la banda? ¿Qué pasó? ¿Los arrestaron a todos juntos? ¿Ahí se conocieron? ¿Algún golpe que recibieron en la cabeza? ¿Qué pasó? ¿Se rebelaron contra la sociedad o qué onda? Sí, ¿no? Pues, mi parte tiene una historia muy bonita, yo siento, porque fue el resultado de todo, del caos, ¿no? Hay un dicho que me gusta mucho que dice, para que haya construcción, primero debe de haber destrucción. Claro. Así de sencillo. O sea, entonces es parte de... Antes de Bipolar, yo tuve varios grupos musicales y entre todos había como diferentes ideas que quedaron como sobrando, como que me gustaría de aquí y acá. Entonces llegó un momento en que agarré todas las obras y de las obras nació Bipolar. Entonces es como ese constante desorden que está ahí. Y la gente que lo ve en vivo como que no le agarra ni pies ni cabeza, ¿no? Pero le gusta y dice, ¿sabes qué? Es que como que tiene poco de aquí, tiene poco de allá. Y pues, ¿qué es eso? Es un caos. Oye, la portada está chida, ¿eh? La del disco. Gracias. Está padre. Fue en Alcatraz. No me a ver, describan esa portada porque estamos hecho, mira, en si radio. Disculpa, no te quiero. Ay, perdón, pensé que era el CD. Allá, si lo ves sí. La parte de atrás. Ajá. Ahí estoy en Alcatraz también. Fue cuando estaba yo interno, ahí en Alcatraz. ¿Estuviste interno en Alcatraz? Sí, ¿en no, serio? Okay. Hasta que lo cerraron y ya pues me tuvieron que trasladar acá a Sí, no. Pues, qué sí, mentiroso. No, acá estás viendo. Sí, viendo aquí está ahí, la prueba atrás. Contundente. Antes de que el guardia me invitara a retirarme. Eso sí, porque ya está abierto al público. Sí, ya está. Y bueno, de tantas historias que nos han platicado del Alcatraz. Pero Alcatraz encierra muchas historias por ahí. Sí. Medias maníaconas, ¿no? Pues medio maniaconas. Un día me preguntaron, oye, ¿te han despertado románticamente? Y le hago, ¿cómo no? ¿En Alcatraz? Varias veces. Y yo despertaba también. Sí. Y yo despertaba también. Eso sí. A ver, cuéntanos, ¿cuántos son los integrantes de tu banda? Actualmente Bipolar te cuenta con 4, que es tenemos a Lucifer en el bajo, a Jesucristo en el teclado y a Buda, porque de alguna manera el gordito siempre toca la batería, ¿no? Sí, mira, yo también fui baterista. Se denota. Se sí, nota, se ¿verdad? Y a partir de ahí ya vienen otros músicos que son con los que giro en Estados Unidos. Yo giro con Jaime Gómez, baterista de Ni Modo, que también me hace el paro acá. y a Luis Martínez, actual integrante de Tangente. Y en México cuento con Diana Castro de Mexicali, Cachanillas. Sí. Y con Iván, me parece que es Vanés, se me olvidó su apellido, una disculpa, Iván. Pero tengo dos bandas, porque la banda de aquí no cruza para allá y la banda de allá no cruza para acá. Entonces tengo dos bandas. Cada quien en su territorio, para no entrar en conflicto, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y las dos bandas se llaman igual o qué onda? Sí, Bipolarte, nomás diferentes músicos. Diferentes músicos, pero llevan el mismo concepto. Sí. Misma música. Mismo todo. Estilo. Sí, mismas rolas, mismo todo. Okay, y ellos lo saben y todo, pero pues no hay conflicto. Es como jugar. ¿Y de dónde vienes ahorita? ¿Tú dónde radicas? Pues? Yo radico en Lost Arcángeles, Alta California. Estados Unidos, de los Estamos Perdidos. ¿Dónde es eso, yo? Digo, no conozco más allá de aquí, de Orange. Por Pasadena. Ah, órale, ¿vienes desde allá? Soy fresa, sí. ¡Wow! Te puedo creer todo, menos no eso. Dice, pues no, a menos de que hayas de chambear allá limpiando casas. Sí, pero no creo que seas fresa. No, pues, es que hay trabajo. Limpio casas en Pasadena. ¿Verdad? Oh, sí, ¿verdad? Sí, hombre, pero bueno. A ver, pero yo quiero, me interesa saber, me despertó la curiosidad el saber con quién estás envuelto, de dónde sale este caos de música, de banda aquí, banda acá, y todo eso, a ver, todo ese rollo. Vale, pues originalmente cuando la primera tocada de Bipolarte fue así como un desestresar de que yo quería tocar y todo eso. Entonces un amigo me invitó a tocar un club, ¿no? Era un evento. Fuimos, hicimos la tocada y era nomás un evento de una noche. O sea, no iba a pasar nada más ahí y a ver qué pasa. Pero a la gente le gustó. Para mi sorpresa aplaudieron. Así mi sorpresa. Y aplaudieron mucho. ¡Órale! Y de ahí me invitaron a varios eventos más y radios y todo eso. Y Bipolarte tiene la mayor bendición, y lo digo bien, no sé si suena raro, para mí suena raro, que la mayoría de los eventos o entrevistas como aquí, modestamente, pues tengo la bendición de que me inviten. Un poco diferente, porque cuando uno está buscando eventos, uno va y busca eventos, uno Fíjate va y busca prensa. Fíjate que yo ya te había visto en un evento en vivo hace como unos 3 meses. ¿En dónde? Si no me equivoco. A ver, yo... Creo que fue por ahí por... Ay, Dios... No recuerdo, pero sí te vi. Coachella, Rock en Río. Con otras bandas. Eran otras 3 bandas, ajá, creo, ¿verdad? Pero dime más o menos y te digo cuáles. Haz memoria, yo mientras... ¿En la Mansión Playboy? ¿No fue en la Mansión Playboy? Se me hace que fue en Pasadena también. Pasadena. No sería... No, creo que a menos de que haya sido en el Old Town y Pub. Algo así. No sé. No recuerdo. La verdad, no recuerdo. Sí, pero había 3 bandas, como 3 bandas más con ustedes. Sí. Ajá. Oye, a ver, vamos con una rolita, ¿no? A ver, tráenos tu material, qué es lo pues, que te gustaría que se presente. Lo primero que quieras tú. Creo que las 6. La 6, creo que sí, creo que es la de Desierto, me parece. Aquí para toda la banda. La de Desierto, sí. Desierto. Ok. Va. Dedicada a toda esa gente que pierde la fe en el amor. Órale, banda, ahí lo tienen. ¿A poco venga, existe? Okay, ¿verdad? A gente es educada, sí. Yo. Ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM en su programa Rock del Centro, charlando aquí con Bipolarte. Y se a llama ver. Arte. Bipolarte. Bipolarte. Bipolarte. ¿Qué les pareció esta rolita, banda? Comentarios, cualquier cosa que quieran decirnos. Ya sabe, estamos abiertos a su espacio. Y estábamos platicando con Bipolarte, a ver si puede hablar. Claro, llena. Claro. Oye, Arte. ¿Qué tocas en el grupo? ¿Tú quieres? ¿Qué haces en la banda? Yo soy el guitarrista y el cantante. Eres guitarra, cantante. Y también gritante. Gritante y exorcista. Sí, ¿desde cuándo? Más bien. Nadie es exorcista. Más bien exorcista. Está bien, porque a veces algunos elementos de la banda necesitan un exorcismo, ¿eh? A ver qué día te vienes aquí a hacernos uno con unos. Oye, pero fíjate qué buenos elementos trae. Trae a Lucifer, trae a ¿qué? Jesucristo. A Buda. ¿Por qué no los trajiste, banda? Pues es que están ocupados con eso de que están, no sé qué, en el purgatorio. Entonces hay mucho tráfico ahorita. Sí, entonces no. Y luego, como es Navidad, pues va a ser su cumpleaños. Sí, entonces. Ah, ¿verdad? Y las pastorelas, no, pues por todos lados. Oye, ¿no? ¿Y qué opinas tú de la Virgencita de Guadalupe? Pues, ¿qué quieres que te diga? A ver, ¿creyente o no creyente? Ya hablamos de ellos. Pues yo soy católico, pero pues es la Virgen. O sea, no. Está chido. Pero la mente es chido, ¿no? Cuando se va ahí al... a las ceremonias, las celebraciones, danzantes, mariachis, bandas. Sí, pues es cultura. Y la mente se pone chido. Y yo le estaba platicando a la banda lo que viví yo allá en la Ciudad de México. Y sí, la mente es padre. Lo que sí no me gusta es que pues la gente tenga que dormir de plano, así en una cobija y... A la intemperie. Al lado de un camión, de la camioneta con la que vinieron. Y no, antes no tenían baños, hacían su donde quiera, uno abajo de cualquier carro, auto, ya el gobierno ya les pone baños. Pero cuando ellos se van, dejan un verdadero basurero. Sí. Entonces son los problemas que a los vecinos no les gusta. Pero ¿sabes qué, Rodolfo? Yo pienso que siempre en ese tipo de eventos, que son eventos grandes, va a ser más grande, ¿no? Definitivamente. ¿A quién se le ocurrió el nombre... ¿Y por qué razón ese tipo de ropa? Yo sé que es algo rock, pero... No oyes la música. Sí, pero es que no es algo... No me ves la cara. Es que es algo original, o sea, pones el nombre, pero ¿quién fue el que ideó eso de hacer ropas de fuerza? Me imagino que los otros traen un tipo de... Todos salen... De vestuario similar, sí. Similar al tuyo. Sí. O sea, el Cristo trae y así como en Semana Santa. Bueno, Cristo última, desde que resucitó... Pues tiene estigmas y así. Oye, ¿así está? Sí, ahí este camarada también tiene estigmas. Oye, ¿el Cristo qué toca? ¿Qué toca el Cristo? Los teclados. Él es tecladista. ¿Y el Lucifer qué toca? Pues el bajo. Él es bajista. Sí, y los gritos infernales. También vocalista. Ahí está suave. Digamos. ¿Hacen show? Pues tocamos y la gente dice que es show, pero... Pues es que también tiene que ver como uno lo expresa, ¿no? Yo pienso que... O sea, yo pienso que... Parte de Bipolarte, del mensaje que trae, que es la Internacional Ópera de Bipolarte, es una ópera, es como ese, es como el mensaje de libertad y aceptación del ser. Es aceptarnos tal y como somos. Entonces, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir de lo más básico, de lo más cursi y de lo más tonto. Yo pienso que todos, sin excepción alguna, desde que éramos chicos y ponían una rola en la radio que nos latía, todos agarramos el cepillo del pelo creyendo que era micrófono y cantábamos. Yo no conozco a alguien que me diga, no, yo no. Yo el cepillo de dientes también. Sí. Y tengo una amiga que me dice, y no solo eso, hasta la escoba. Y está como guitarra. Entonces, la clásica escoba. Yo pienso que es como esta aceptación del ser. Y ahorita de grande, ay, no, yo no. Uf. ¿Cuál es? Y todo lo hicimos. Sí. O sea, todos tomamos refresco en bolsita. ¿Cómo defines el rock and roll en tres palabras? Actitud. Libertad. Guitarrazos. Sí, ande, pues. Muy bien. Claro, no se libertad, reprima, banda. Vibración también. A ver, todos los rockeros que vienen aquí, no sé si tú lo hagas o no sé, dicen que es un credo que lo deben de hacer. A ver. Que toda la música que tocan no son covers, tocan música propia de la misma que componen. Pues yo pienso que depende, mira, yo casi no toco covers, pero me gustan. ¿Pero tienes covers tú? En el disco tengo dos. ¿Sí? ¿Eres compositor? Yo soy compositor. ¿Tú compones las letras? Sí, y para mí tener covers es como terapia. Ahora te voy a decir algo. Yo, las composiciones que yo hago con covers son arreglados. O sea, nunca voy a tocar un cover como el original. le pongo como que mi firma. Esta, claro, esta movida, pues la hago balada. Esta es como balada, que ahí va el estilacho de igualito, soy yo. Propio, ¿no? Sí, entonces yo pienso que en ese aspecto como que también tiene que ver el lado creativo. Ahora te voy a decir otra cosa. Yo pienso que la música, ¿por qué nos gusta la música? Bueno, porque conecta. Sí. O sea, me imagino que ustedes son mexicanos. O sea, ¿qué mexicano no va a una quinceañera y se queda sentado cuando... Y yo que te deseo a morir, te paras. Te paras a ver la lámpara. Da, ra, ra, ra, ra, da, ra. Te paras a bailar porque te paras. Oye, mi amor, también. Lo que sea, o sea, por más cursi que sea, lo que tú quieras, te paras a bailar porque te paras. Entonces la música conecta. Entonces, mientras que la música traiga algo y la música conecte y la música lleve un mensaje... Pues yo pienso que esté bien. Hay gente que se queja de las bandas tributo mucho. Yo no tengo nada contra ellos. Oye, pero a mí sí se me hace como que estamos ahí un poquito robándonos el talento de los demás. ¿No opinas tú? ¿No eres de la misma opinión? Pues no así. Yo pienso que también tiene que ver la actitud que se toma al respecto. Por ejemplo, pues es que yo nunca he tenido problemas con alguien que toque tributos. O sea, no te digo... De hecho, si yo llegara a ver una banda... De hecho, hay una banda en Tijuana que toca tributo Black Sabbath. Un saludo a Arturo Luna, compadre mío. Oye, ¿le tienes miedo al compadre? ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Le tienes miedo? No. Y llegara yo... te digo porque nunca hemos alternado en la misma noche. O sea, él tiene su grupo tributo a Black Sabbath. Nunca hemos alternado. Pero si algún día yo llego y él está tocando una canción de Black Sabbath, yo me subo y toco Iron Man. Yo me subo y canto, le quito el micrófono y yo canto Iron Man. O yo me subo y yo canto Nativity in Black. O... ¿Sí me explico? De la misma corriente. Sí, porque al fin y al cabo la música conecta. Claro, y yo pienso, claro. Yo no sé, no tengo problemas con los tributos. No entiendo por qué la gente se queja. ¿Tú algún día, su rollo, ¿no? Digo, ¿tú algún día cantarías una canción de banda en rock? Sí. Sí, claro. Yo sí lo haría. ¿Sí? Sí, si la canción es buena, sí. A ver, tu cover que traes aquí, güey. ¿Cuál es el que traes? Creo que es el 11 y me parece que es La Lambada. Y me parece que es el 10, que es el de un cover de Elvis. Creo que es el 10, el cover de Elvis. ¿Cuál quieres que vaya? ¿Cuál te late que te cover? Pues pon el 10. Vámonos con el 10, banda. Este cover, ¿cómo se llama? Es No Puedo Evitar Enamorarme de Ti, que en inglés es Can't Help Falling in Love with You. Thank you. Y estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana, charlando con nuestro amigo Bipolarte. Tenemos, bueno, pues, en bien. Cabina, banda 657-335-9528. Sí, mira, curiosamente lo que escuché, como defines tú el rock and roll, yo creo que coinciden casi todos los que les he preguntado, les he hecho esta pregunta, coinciden en la palabra libertad. ¿Por qué libertad? Yo pienso que libertad tiene que... porque es como la aceptación del ser, ¿no? Ser tú. O sea, eres como eres y no te importa que los demás digan lo que digan. Exacto. Exactamente. Andele, por eso, pues, tenemos este programa. Somos ande, libres. Papá. Sí. Es parte ya también, digo yo, que es parte también de la cultura de los rockeros, ¿no? De la gente machina. Acá con, sí, yo pienso que sí, porque estaba el otro día hablando con un amigo... El doctor González es percusionista de Botita de Jerez. Y él me dijo lo que sí, dice, es que el rock siempre se ha caracterizado porque es actitud. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un... Entonces, el rock siempre ha sido actitud. Sí. Rebeldía, siempre. Inclusive ha sido marginado por lo mismo que se expresan con una forma tan libre, ¿verdad? Sí. Sí, y ha sido marginado. Ajá. Y hasta la fecha, ¿eh? Nos han tenido bastante marginados. ¿Por qué? Porque la gente no acepta otro tipo de música, otro tipo de opiniones, ni otro tipo de vestir. ¿Y a ti qué fue lo que te llamó la atención de cuando estabas chico, bueno, o ya más grande? Vamos con eso. O sea, ¿desde cuándo empezaste a tocar la guitarra? Yo empecé a los 9 años en la rondalla. Rondalla, la mejor escuela que hay de música, señores. No será la mejor, pero sí la más baratita. Más bien. Pero, ok, tú empezaste a tocar guitarra y yo no. O sea, que te vino a la mente, veías al Tri, veías a los Rolling Stones, veías a Elvis, a Enrique Guzmán. Buena pregunta, Lalo. O por qué razón, motivo, ¿y qué tipo de género tocas de rock? ¿Por qué te inclinaste al rock? Pues mira, yo te voy a contar mi historia y a mí yo siento que la historia es interesante a mi forma de ver. No porque sea mía, pero pues sí está chido y tal vez te vas a identificar también. Yo pienso que cuando a todos nos gusta la música, ¿no? Gracias. Y a todos les gusta un instrumento. A mí me gusta el teclado y me gusta cantar, la batería. Por naturaleza, no sé, como que a todos nos atrae algo. Igual, cada quien tiene su fruta preferida, su color favorito, lo que tú quieras. Entonces... a mí siempre me gustó la guitarra, siempre me llamó la atención. Y mi papá siempre, cuando estás grande. Y había un grupo que se llamaba Microchips. Okay. La primera vez que yo vi Microchips en la tele dije, papá, son niños y están tocando. Ese mismo fin de semana fuimos a pedir la guitarra a una tía prestada para meterme a la rondalla. Así fue. Y llegaste con tu guitarra a la rondalla, así. ¿Sí? Hola, ¿puedo tocar con ustedes? ¿Y qué te dijeron? ¿Que sí? Véngase también. Ahí sí. Empecé en la ronda y mira dónde vino a caer. Y mira hasta dónde. No, de hecho, el otro día fui a Guadalajara a tocar y me encontré con un amigo. Saludos a Yair. Y estaba yo acá tocando el pelo largo, acá brincaba de un lado al otro, que esto y que el otro. Y él decía, se me hacía tan increíble verte así arriba tocando, gritando y que la gente aplaudiendo. Dice, yo tocaba con él en la rondalla, en las mañanitas, el día de las madres, el cumpleaños del director, nos acaban en la rondalla, dice... Pero posiblemente pues, siguió tocando, pero pues en su como hobby. Uh-huh. Y él acá, greña larga, loco, gritando, obscenidades, aventando cerveza a la gente. Y es el alma, ¿no? Así como... Porque pues sí, un músico pues sí, es el que es el alma, ¿no? Pues llegó mariachi y prende. Tu forma, llega esto. Tu forma de expresión, ¿no? Sí, claro. Entonces, y cuando me bajé, empezamos a partir y me decía, es que para mí era, o sea, estoy así contigo hablando y chido, somos amigos desde que éramos niños, dice... Pero cuando yo te vi arriba tocando y acá, para mí fue así como que no me la creía, ¿no? Como yo, o sea, cuando yo tocaba en la rondalla... ¿De dónde trajeron esto? ¿O qué le pegó? ¿De qué se enfermó? ¿O está bien? ¿O qué onda, no? Sí. Fíjate que no te quiero hacer la barba. No me gustaría así, pero de todos los invitados rockeros que hemos tenido, como que eres el más espontáneo, eres más... El más loco. Como que tienen un poquito más de seriedad, son más... Traes más imagen, la verdad. Sí, traes. Ya, gracias. Traes madera, chavo. Traes madera y dices esto es así y cómo va. ¿Y es padre eso? Gracias. ¿Es padre? Y ando tímido, te agarro confianza. ¿Qué hago? No le invites. Si ya lo conoces. ¿Para qué me invitan? ¿Y a qué edad ya empezaste a incursionar en el rock and roll? O rock, y ya dijiste, bueno, dejé la rondalla, yo quiero... Por aquí voy, por acá es mi camino. ¿O seguiste en algo más también? Sí, mi primer banda de rock ya lo tuve a los 17 años en la prepa. Ya, estabas en la prepa. Y era algo tan... ¿Qué prepa ibas? A ver, yo fui a la prepa en Wisconsin, ya estaba acá en la high school. Estabas aquí. Ay, yo pensaba que estabas allá con este Albatros o con Lucifer. Vea, en la prepa 5, iba a la prepa 5, Guadalajara. Digo, sí, porque Albatros es de ahí, de Guadalajara. Uh-huh. También está el grupo este Toncho Pilatos. Sí. ¿Los conociste? Pilatos. La Revolución de Emiliano Zapata. También. Etrosos Ocultos. Ajá. Sombrero Verde. Sombreros Verdes, que ahora son Maná. Sí. Los Maná, que cómo se descompusieron. Híjole, mano, de veras. Lo que hace el dinero, ¿verdad? Sí. Lo que hace el dinero. Pero antes sí eran locochones los canoleros. Sí, como todos los canoleros expresivos. Y dices que la once es la... ¿Me gustaría escuchar la lambada? Uh-huh. A ver. A ver. Venga, ¿cómo la descompuso? Es una lambada que es un ritmo brasileño. Sí. El ritmo lambada es un ritmo brasileño. Okay. Y yo le hice rumba, que es un ritmo caribeño compuesto con los españoles cuando llegaron en la conquista. Parece. Y empieza con un flamenco. Parece que viene siendo de allá de República Dominicana eso, ¿no? Cuba. Cuba, por ahí, todas esas islas, las rumbas de ahí. Más de Cuba. A ver, Lalo, venga. Va. Thank you. Y regresamos a 104.7 FM. Y seguimos aquí con nuestro invitado, un rockero diferente a los que hemos tenido. Es serio el muchacho, es muy tímido, casi no quiere De hecho, le dicen al chico tímido del barrio, ¿verdad? A ver, te voy a hacer una pequeña pregunta. Portada para la banda del Facebook, que vean. Este disco dice que se la tomó allá en Alcatraz, cuando estuvo ahí. Y sí, parece que sí, estuvo ahí. Parece que estuvo en la Castañeda, pero en fin. Tus eventos, tus shows, tus tocadas. Tus redes sociales también. Tus tocadas, ¿son caras? ¿Tú cobras mucho por tocar? Pues sí, yo cobro mucho. ¿Sí? No me lo pagan. O sea... el otro día estaba yo... De hecho, estamos hablando con un amigo, de hecho, y también tiene que ver también con las bandas, que también es parte de moverse, ¿no? Que te cobran cosas que no lo valen, ¿no? Uh-huh. Me dice... El otro día me explica un amigo, no, es que nosotros cobramos tanto porque nos merecemos y valemos. Y le digo, mira, yo te voy a decir la verdad. Yo siento... Y puedes rayarme... Puedes rayármela si gustas, no me ofendo. Uh-huh. Yo siento que yo toco mejor que Santana. Así te lo pongo. Yo siento. Uh-huh. Pero no pagan por Santana lo que pagan por mí. Uh-huh. Eso es realismo. Sí, sí, sí, sí. Eso es realismo. Entonces, posiblemente yo pienso que cualquier persona canta mejor que Alex Lora. Cualquier persona. A mí se me hace... Sin embargo, la gente quiere ver a Alex Lora gritando, sí, diciendo burradas. Sí. Entonces, si yo tengo una cuota, no siempre se paga. También tiene que ver con los eventos. Yo hago muchos eventos cultos. Me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cuota para Nayarit. Vamos a hacer una cuota para los damnificados de la Ciudad de México. Pues siempre es para la gente, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando sea cuentas claras. Yo pienso que a todos los rockeros nos han transeado. ¿En qué aspecto? No, pues que vamos a hacer una tocada, que no sé qué, que sabe qué. Para la gente llegas y ves al promotor ahí cobrando en la entrada. Y te quedas como, oye, pero ¿por qué estás cobrando? No, es que ahorita se va a repartir para los gastos, que no sé qué. Ok, te subes y la cuarta canción ya ves que se fue. Y los de seguridad que eran tus amigos ya se fueron también. Ya cuando te bajas ya se fue con todo lo que cobraron. Sí, sí. Wow. Pero siempre y tus amigos quejándose. Oye, no me dijiste que era gratis. Ahí me cobraron $10 al entrar. Y que yo, pues bueno, era gratis. Basado en este rollo, y para que vean que es una realidad, no es mentira, chavos. Uh-huh. El artista aquí en los Estados Unidos es el más explotado que México. ¿Cierto o no? Ay, la verdad, yo ni sé. Yo pienso que en toda América. No sé. Porque, mira, yo voy a México... Y si yo voy a estar en un evento, dirigiendo un evento, voy a ganar dinero. Uh-huh. Aquí he regalado eventos hasta de $14,000, compadre. Uh-huh. No te estoy exagerando. Simplemente hacer para la comunidad. Para la comunidad, por supuesto. Yo lo hago de todo corazón con... No me importa. Uh-huh. Pero no es que yo diga, ok, si yo... Tengo un evento y si yo tengo ganas de cobrar, no me los pagan. Aunque sí digo, ok, es para la comunidad, está bien. Pero de todas maneras, si yo quiero cobrar, no me los van a pagar. Uh-huh. Yo lo sé. Y por eso yo, y como actor también, porque también he incursionado en la actuación, uh-huh, también no he recibido ningún pago. Entonces, que realmente actúas bien mal, yo. Sí, y luego ya voy a pero usar. No te lo estoy diciendo por yo hacerme la publicidad ni nada, pero yo quiero que él nos dé su opinión, no, ¿verdad? Okay. Al respecto. ¿Cuántas veces no has esperado tú algo que digas, ok, en esta tocada sí quiero algo porque tengo cierta necesidad, pero resulta que ni siquiera... Un refresco, un agua te ofrecen. Ni las gracias, ¿verdad? Te hacen una pregunta, José Luis. Dice que si tienes presentaciones en la Ciudad de México. Sí, en marzo, la última semana, el último fin de semana de marzo, me parece que es del miércoles 27 al domingo 31. Vamos a estar el sábado 30 de marzo en el Chopo. Tengan que ser el Chopo de la mañana. Órale, banda, el Chopo, ¿cómo ven, Y las demás fechas están próximamente por anunciarse. Ahí en mi Facebook de Bipolarte Music. ¿Y dónde es eso? Mi página de internet, bipolartemusic.com. Te preguntan que por qué no les pagan. ¿Por qué no nos pagan? Fíjate que, te digo la verdad, seguimos siendo amigos. Es que no sé, yo pienso que la raza es lacra. O sea, es la única manera que puedo decir. Mira, yo te voy a decir algo. Un día estaba hablando con un amigo. Yo voy mucho a México a tocar. Mexicali, Tijuana, Ensenada, voy mucho a México. Y un día me dijo un amigo, me dice, oye, ¿es verdad que en México te aplauden más que aquí? Pues claro. Claro, te aplauden más que aquí. ¿Y te pagan más que aquí? Y le hago, no, en México todo lo quieren gratis. Y no solo eso, o sea, no solo de que, deja tú que te, no te pagan. Llegas con playeras y CDs, ay, gratis, ¿verdad? Ah, gracias, banda, qué buena onda, gratis, gratis. Y, oye, pero. No, pero me costó mandarlos a hacer. Era para vender. Uy, y si no se los regalas, se ofenden. Se ofenden como no tienes una idea, o sea. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te tratan los promotores allá en México y aquí? A ver, ¿qué onda con eso? Bueno, hasta cierto punto, Bipolar, te ha tenido suerte en México porque ya llevo 3 años yendo. Entonces ya he pisado calle, ya he pagado piso, he pisado calle. Entonces ya ahorita en México, gracias, nos va bien. Ya ahorita, después de 3 años, o sea, claro. No. ¿Y cómo te va con los promotores aquí? Aquí también nos va bien porque Bipolar lleva 3 años. Entonces ya ahorita, donde quiera que vayamos, modestamente hablando, ya hay un camerino, ya hay un backstage, ya hay un catering. Este es de camerino, wow. Sí, porque mira, te voy a decir una cosa. A veces estás backstage vistiéndote, y la gente ahí viéndote, pero llegas barrido y de todas maneras tienes que vestirte. Sí, sí. Claro. O sea, entonces hay un catering, ya hay a veces hay hasta un depósito por adelantado que te he dicho. Tuve una gira en Cabina del Norte, en Charlotte, hace un mes. Órale. Y un chavo me dijo, ¿sabes qué? Tengo un evento, Calibre Rock, saludos al Greñas. Y me dice, ¿sabes qué? Y que este que el otro, de las bandas, y te queremos a ti, pues, destelar, porque eres de Los Ángeles. ¿Qué papas? Pásame tu número de cuenta para depositarte. Así me dijo, en la primera llamada. ¿Ah, neta? Y le dije, sí, pues va, cobro tanto, ok. ¿Y a qué hora te gustaría el vuelo más o menos? ¿Te gusta volar de mañana, de noche? Y le dije, pues pónmelo este día pues para turistear, va. Voy a pedir el día en el trabajo y te voy a sacar a turistear y todo eso. Y dicho y hecho. Va. Bueno, entonces, sí, quiere decir que el día que nosotros vayamos a hacer el evento aquí en el Centro Cultural, vamos a contar con la presencia de... Ya claro. Estás embarcando tú. Claro, pero necesitas conseguir un camerino. Un camerino, edecanes. Aquí mismo, aquí en la radio te vices, ¿no? Aquí mismo. Ahí tenemos varios cuartos. ¿Qué otra rolita más? Me gusta mucho la... Creo que es la 7, que es la entrega. Es una balada. ¿La entrega? Uh-huh. ¿Listo? Bueno, pues vamos con otra rolita de Bipolarte. Thank you. Ya estamos aquí de regreso a través de la 104.7 FM Rock del Centro, charlando con Bipolarte. ¿Qué onda, banda? ¿Y estuviste ahora en el festival hacia Nayarit? No, no pude participar. Estaba... ¿Dónde toqué? No recuerdo dónde, pero toqué tocado, otro lado. Sí. Tocado. Y proyectos en puerta aquí en Estados Unidos, así que... Que no sean de cobrar, sino comunitarios. Sí, para poder ir. Para poder ir, ¿verdad? Sí, sí, sí, para es poder ir, porque si no... Estamos, ¡hey! Somos pobres, compañero. Yo soy amigo de Bipolar. Ay, ¿quién eres? De Bipolarte. El de la radio. ¿Cuál radio? Ah, así, cóbrele doble. No, no te creas. Ahorita no tengo eventos en Los Ángeles, porque como vamos a sacar un nuevo disco y sale como febrero por ahí, estamos esperando. Tenemos una gira en Yucatán. La próxima semana vamos de gira a Yucatán, a Mérida. ¡Órale! Vamos a estar por allá. Yucatán. ¡Bomba! Yucatán, banda, ahí van a estar, pongan atención. ¿Va? ¡Bomba! Y luego ya se viene la gira de lo que es Monterrey, Guadalajara, DF, que es en marzo. Te mandan saludos desde Acapulco, un chico que canta muy bien, tiene la voz idéntica a Pedro Infante, Manny López. Saludos, ojalá se me haga conocer Acapulco como lo hizo el Chavo del Ocho. Sí, banda, pues. Entonces ya nos tuviste con los Nayeri. Estuvo padre el evento. Yo estuve un ratito ahí y se estuvo... contacté a una banda... Sí. Y yo creo que viene dentro de 15 días con nosotros. Sí. Va a venir. ¿Quién era Quimera? A ver, yo te quiero hacer una pregunta. El nuevo chaval, o sea, Rubén. Solista. ¿Cuál de tus bandas, cuál de las bandas rockeras, de las que nosotros como conocemos, es tu favorita? Que digas tú, oh, estos sí se las sacan. Mi banda favorita latina de toda la vida va a ser Cuca. La Cuca. Mi banda favorita. O Grupasa, Sasso, todo. Te hacen una pregunta, dicen, ¿por qué todos los rockeros tienen el pelo largo? No muy buena pregunta. Bueno, la mayoría. No todos los rockeros tienen pelo largo, banda. Si miren no, a Lalo. Más, no todos tienen pelo. ¿Eh? No, no, pero se están refiriendo a... No sé, yo un día me lo dejé y me gustó tenerlo largo y... No sé. Mira, créemelo que yo, aunque yo quiera dejármelo crecer, ¿cómo? Un saludo para nuestro gran amigo del grupo Engendro. Engendro, saludos. Es Engendro, exactamente. Caray. Es Engendro, no sea... No se ha conectado. Ha de ser de Monterrey. También buena banda. ¿Por qué el pelo largo? Yo te puedo contestar la pregunta. Posiblemente. No sé, yo un día me lo dejé largo, me gustó cómo se ve, cómo se siente. ¿Tú tienes el look ahorita como lo tenía un luchador cuando estaba joven? El perro guayo. No. Se llamaba el vampiro canadiense. Oh, sí. Ese era Lacio. Sí, lo ubicó. Sí, lo tenía así. Como rizado, mi ¿no? Madre de negro. Yo la hallé más bien parecido a Jim Morrison en sus sí, últimos... Sí, se parece a Jim Morrison. Sí, días. Exacto. Ya cuando iba a morir de sobredosis. ¿Sabes? Más o menos. No lo quise decir así, pero bueno. Pero así fue. Pero sí, traes un estilo. No, sí se parece. De veras, sí se parece a Jim Morrison. Dice, me recuerdas a Miss España cuando era hombre. Más o menos por ahí va. Ah, ¿verdad? Eso sí estuvo bueno. No contaban con mi astucia. Si tú no hubieses sido rockero, pero te hubiese gustado la música, ¿qué género crees que hubieses tocado? Mira, yo aparte del rock, ¿qué más te gusta? Yo creo flamenco. Yo, de hecho, la rumba que escuchaste tiene una es introducción flamenca. De flamenco. Porque yo estudié flamenco en el conservatorio. Yo estuve así de dejar el rock e irme a España a... Yo ya sería, pues ya, se le llama gitanos, ¿no? Uh-huh. Los que tocan ya... Es gypsy, ¿no? Sí, el gypsy, hello. El gitano. Sí, ¡olé! ¡La tuya! ¡Olé! ¡Ajá! Yo flamenco, de hecho todavía tengo esas influencias porque fue lo que estoy en el conservatorio, me gusta la música flamenca, me gusta la música en general. Pero yo pienso que si uno hubiera sido rockero, flamenco. ¿Flamenco? Sí. Flamenquista. Es una música de ejecutar mucho, muy difícil, porque es demasiado rápida, los cambios demasiado rápidos. Hay que tener buena habilidad para eso, ¿verdad? Sí, pero más que nada lo que se necesita para el flamenco yo pienso que es pasión, porque es una música agresiva. Agresiva y que te frena, tienes que expresarla desde adentro, el corazón. De hecho, se carga desde adentro, la fuerza viene de adentro, que cuando lo haces ya... Si no lo traes, no lo traes, como el sabor. O ver a un gringo bailando. Tú ves a un gringo bailando cumbias, qué cosa tan más ridícula. O sea, es ridiculísimo. No se les da la cumbia. Ridiculísimo. O sea, es pero por el gallinazo o así, pues se pone bien. Porque le va, porque no sabe bailar. Tiene la espina, la tiene dura. ¿Tu rock qué tipo de rock es? Porque han venido y son diferentes tipos de rock. Cada quien trae su estilo, ¿eh? ¿El tuyo cómo lo nominas? Experimental narcosatánico. Gracias, por satánico la... nervioso. Experimental, espérate, déjame definir, déjame. Hay que analizar esto, experimental. Ajá. Bueno, estás haciendo un experimento. Sí. Narco. Ajá. ¿Por qué? Los financieros. Pues nomás, narco. Para que suene chido. Órale. Para satánico, raza. ¿Por qué? Porque... Ah, es que me da pena decirlo. No, pues agradecido siempre que el diablo ha sido el único que cumplió su parte del pacto. Y hasta la fecha estamos aquí. pues es verdad. No, está bien. Al César lo que es el César. Sí. Y al diablo lo que es el diablo. O sea, eso es cierto. O sea, que no le tengan que pagar al diablo. Vámonos. Nunca había oído eso. Y tiene sentido, ¿eh? Yo tenía un amigo que vendía gelatinas diciendo el diablo. Y nunca cumplía con su pacto. Pues me claro. Me ganaba todos los volados. No, pero fíjate que sí, desde el principio, ¿verdad? ¿Cómo indujo a este Adán y Eva para el pecado, ¿verdad? Entonces sí cumplió. Y cobra factura y solo cobra de contado. Eso. Y es el que nos paga la renta también a veces. O sea, nos paga la renta. O con el que te robas la luz. O con el que cargas cosas pesadas. El diablito. O así, tú sabes, sí, ¿no? La cultura mexicana, lo que no entendía, lo que era nuevo, le decían diablito, todo. Sí. El diablito, los esos que vuelan, el diablito. Para transportar cosas, el diablito. Para robarte la luz, el diablito. El diablito. El diablito. En la lotería, el diablito. Salsa picosa, el diablito. El diablito. Ajá. Sí, Ivana, pero... ¡Y, chamaco! Pareces un diablito. ¿Y por qué no le pusiste diabólico a tu grupo o algo así? No sé, yo pienso que me gustó lo de bipolarte por los trastornos mentales que siempre me han gustado, ¿no? Así como que siempre yo siento que como que todos tenemos unos. Y pues parte de mi nombre que es arte, como un juego de palabras, ¿no? Como bipolar, bipolarte. Ah, pues sí les va muy bien. Oye, realmente. ¿Y qué bien nos va a dar cuando tenemos esos trastornos, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Es que todos tenemos trastornos mentales, el que no los queremos aceptar es otra cosa. Sí. Pero todos somos niños heridos. De hecho, fíjate que es una terapia. Es una terapia, porque si no eres niño, si no te terapeas de esa forma, si niño, no eres un payaso... Eres niña. No. Si no te haces un niño... No estoy diciendo que te embaraces tampoco, ¿eh? Pues, como que no vives en el mundo, ¿verdad? Como que estás así algo extraño, como que te falta... Es más, inclusive, como por ahí decían un psicólogo amigo mío, dice, ¿por qué no te avientas una joteada de 10 minutos? Y eso es también eso terapia. Es terapia. Pero te dijeron 10 minutos yo. Oye, me ganaron esta pregunta. A ver. Dice, Elvira Chávez te ve a través del Facebook, te ve desde Perú. Hola, mi amada gente de Lima. Por favor, tómense una Inca Cola. Te dice... Eso. Te hace esta pregunta, ¿a tu familia le gusta que seas rockero o te juzgan o qué opinan de ti? A nadie de mi familia le gusta que yo sea rockero, piensan que estoy loco, me piden que madure, me piden que me case y pues desde entonces que no les hablo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no tienes una familia normal? ¿Verdad? Oye, entonces, ¿soltero, casado, divorciado? Pues, que yo sepa, soy soltero y que yo sepa, no tengo hijos. Porque que sepa, yo sepa. Banda, ya saben, chavas, soltero, disponible... Y calzo grande. Muy grande. Y soy muy dulce. Todas mis novias han tenido diabetes. Buena banda. Ahorita que mencionaste a la Cuca, ¿qué tranza? ¿Te ponemos una rola de la Cuca? Va, va, va. ¿Te late el son del dolor? Claro. Ah, banda. Ahí les va esta rolita, banda. Ya la perdió. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí, y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Hiéreme más. ¿Qué me hace tu maldad feliz? Y ya regresamos, regresamos, banda. Súbale a la radio que continuamos con su programa Rock del Centro a través de la 104.7 FM. Sí, banda, continuamos aquí con nuestro invitado, Bipolarte. Realmente se me hace una excelente banda, gracias, muy controversial, este, muy diferente. Le preguntaba si tenía, en sus presentaciones ponen este escenario o algo para dar a su imagen, para darle más imagen a su presentación, y me dice que sí, me estaba enseñando algo de lo que tienen. Sí, y los pues, backgrounds, sí, ¿verdad? Está padre, bandas, para los que quieran seguir escuchando este material. Pues ahí lo encuentran en YouTube. Aunque vamos a seguir poniendo rolas. Vamos a tener. Pero cuéntanos de tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? Me pueden ubicar en todas las páginas para adultos, ustedes saben cuáles son. y donde sea lo que es Twitter, Tinder, lo que es Facebook, es Bipolarte Music. Es Bipolarte como bipolar y arte, mi nombre. Bipolarte Music como música en inglés, bipolartemusic.com o simplemente en cualquier red social, Bipolarte Music. Eso es. Ya está, ya saben, banda, pues ahí está, ahí están las redes sociales de Bipolarte y pues seguimos en platicando y pues seguimos en pláticas para poder hacer un festival de rock. Aquí antes se hacían tocadas, pero eran de punk y yo una vez invité a lo que son los chavos estos de los Hijos del Quinto Patio, cuando todavía no eran los Hijos del Quinto Patio, un homenaje a la maldita vecindad. Tocaron ellos una presentación aquí, tocaron puros covers y la verdad gustó mucho. Entonces, de ahí para acá no se ha presentado ninguna banda de rock aquí en ningún evento. Porque quizás no ha habido alguien que los promueva, pero pues ya tenemos a Joe que va a echar la mano para que podamos organizar algo. Solo necesitamos una excusa, Joe. ¿Cómo le podríamos llamar a claro este? Claro que sí. No, pues mira, de hecho... Primavera, es lo que te iba a decir. No, fíjate, pero que de ya hecho... Ya lo tenía bien choteado ese. Equinoccio rockero. Equinoccio rockero. Equinoccio rockero. Puede ser, sí, no, claro, claro. Equinoccio rock and roll. Pero de hecho también... Celebrando el gran retorno de Quetzalcóatl. Sí. Ya está, ya está, ver, claro que sí, ¿por qué no? Invitamos a los de, ¿cómo se llama? El pool, que es Engendro. Engendro, invitamos a este... Vamos a invitar un poco de bandas y pues, bueno, ya que vamos... Al payaso Lagrimín. Al payaso Lagrimín. No, fíjate que de hecho ya me interesaría bien. Como un evento así entre varias bandas de rock, pero también traer quizás algo para los niños, ¿verdad? Como payaso Lagrimín. ¿Por qué no? Hay bandas de rock, sí, y de payaso muy buenas. Y también, pues, ¿por qué no decirlo así? Recaudar fondos para el centro cultural, ¿verdad? Ay, ya con eso ya no van a venir, banda. Ya sabes cómo son los rock and rollers. No, pero voluntariamente, mira, voluntariamente. No, vendiendo se les avisa, algo, vendiendo sí. algo. Quieren unos shows buenos también. Lo que más deja, pues sí, definitivamente es el alcohol. Y aquí no podemos manejar ese tipo de cosas. Para los que no nos crean, la verdad aquí no se puede vender. No se puede manejar el alcohol ni ningún tipo de drogas. Pero de cualquier manera, pues a mí me parece muy buena la idea de venir a escuchar la buena música de rock and roll que cada grupo que hemos invitado aquí tiene los diferente grupos. Concepto y yo creo que eso es lo bonito, ¿verdad? Sí, las bandas de cada banda. De la comunidad, porque estos material no lo van a escuchar en las radios, Univision los patrocina, ni Telemundo, nadie les da la oportunidad. Y digo, pues, ¿qué pasa? ¿Que no existimos o qué? Este programa también decimos noticias. Antes de que tú llegaras, estábamos platicando justamente de qué estábamos hablando yo. Estábamos hablando de lo que pasó en Francia, el gasolinazo de Francia. El gasolinazo. Tenemos lo de Andrés Manuel López Obrador, que fue bien criticado por lo que dijo, que ya terminó el Teletón. Y nosotros, yo quería hablar del Teletón. Vamos a ver. Pero del Teletón, ¿qué pasa aquí? ¿No te ha pasado que pasas aquí a alguna tienda, compras algo, y no, gusta cooperar para una de un dólar para el Teletón? Y yo, por supuesto, como todo buen ciudadano americano, les digo, no pienso cooperar con él. ¿Por qué? Ah, no, está bien, gracias, pues todo. No, es cierto, no soy tan grosero. No, discúlpame. Grosero. Yo no puedo hacer esto. Solo un poco. Bueno, pero ¿tú qué opinas de eso del Teletón? Pues mira, la verdad no conozco mucho, pero me han dicho que es una farsa. O sea, no quiero meter leña al fuego. Ni donde, no sé, ¿verdad? Tampoco quiero desmotivar a la gente. Mira, yo te voy a contar una historia que pasó... Por allá, por los años 20. No te creas. Te voy a contar lo que me pasó a mí. Uh-huh. Para que veas lo ridícula que es la gente, o lo naca, o lo lacra que podemos llegar a ser. Yo tenía una amiga, y esta amiga, amante del Teletón, y que yo apoyo, yo esto y que el otro, ¿sí? Y que no sé qué, y mando sí. dinero, y si tú no apoyabas el Teletón, eras de lo peor, porque tú no apoyas, yo sí que no sé qué. Entonces un día le dije, oye, o sea, ¿tú para qué apoyas? No, pues mira, la gente necesita algo. La gente necesitada... No solo está en el Teletón. Vete afuera de un Home Depot y hay gente que está pidiendo trabajo, indocumentada, que no ha comido en todo el día porque no les ha llegado chamba. No piden dinero. Piden alimento. Piden trabajo. Y trabajo. Y le dije, ven, súbete a mi carro y vamos a ir a llevarles comida a esas personas. Era como invierno, más o menos como diciembre, ahorita que ya estaba como de chamarrita. ¡Ay, cómo crees! Que no sé qué, que sabe qué. No, pues la subí a fuerza a mi carro. Fuimos, compramos, eran 5 piezas de pan por... $1 en aquellos entonces. Y compramos como $10 de pan, como 50 panes, conchas, empanadas, que no sé qué, y café caliente, ¿no? Así varios. Llegamos, no, pues todos los países así, hasta casi así en bolita, ¿no? Por el frío. Sí. Varios sin suéter. Sin suéter, pues son países y, oigan, ¿de ustedes quién no ha trabajado? No, pues hay unos que sí trabajaron durante el día y regresaron por un segundo turno. No, ya era como 5 o 6, pero ya oscuro. ¿Sí me explico, no? No, pues tarde. Es que nos íbamos a ir porque ya no llega nada. Y lago, ¿quién? Lago, ¿pero ya comieron? No, pues no hemos cobrado. ¿Cómo vamos a comer? Sí. Y órale, ya tengo a mi amiga. Órale, pase los panes y pase el café. Esos $20 que tú se los das a no sé quién. ¿Y quién sabe si lleguen? Dáselos a estas personas que ni siquiera han comido. Y que sí sabes a dónde llegaron. Sí, ese fue el último día. Que esa chava me habló. Y qué mal. Sí. Y saludos para esa chava. Saludos. ¿Sabes? No digo su nombre. ¿Sabes qué pasó? El sábado fui a una tienda que está cerca. Ah, que una fiesta aquí. Yo también fui a una Acércate al micro, Lalo. A una tienda que está por aquí cerca. Y se me acercó un cuate con una cajita así. ¿De dulces? No, de para echar dinero. Oh, donativo. Y con una credencial, cualquier credencial. Así dice, oye, ¿me puedes apoyar para tal iglesia y dar dinero en esto? Le dije, mira, voy a hacer algo mejor. Te voy a dar trabajo. No, le dije, traía yo tarjetas de la radio. Le dije, toma, márcanos este número de teléfono, te invito, te hago una entrevista y va a haber gente, te van a escuchar y vas a ver que va a ser una gran ayuda. Me dijo, ok, me agarró la tarjeta, pero yo lo seguí sin que se diera cuenta que la tiró. Bueno, pues un llamado, ya ven que ya me dio la idea, Lalo. Banda, hay que ayudar a los niños pobres que son mis hijos, así es de que todo voluntario que venga y que haga por acá. Abusados con esos tipos que están afuera de esas tiendas, solamente que están extorsionando. Yo he encontrado otro tipo de iglesias, unos que venden unos dulces, que para ayuda, para sacar a la gente de las drogas, le dije, ¿estás seguro que ya saliste de las drogas? Porque parece que como que estás a la mitad del camino, chavo. Dice, no, sí, mire, vendemos dulces y todo. Le dije, porque yo pertenezco a los grupos de Al-Anon y nosotros no andamos vendiendo nada ni andamos aquí pidiendo cooperación ni colectas de nada de ningún tipo. Y nosotros sí ayudamos a la gente. No, nomás, desgraciadamente, fíjate que hay mucha gente que se pone en los gasolines a pedir dinero, que no tengo para el gas, que no tengo para esto. Y dices, pues la primera vez te la pega, ¿no? Pero lo vuelves a ver otra vez. Sí. Y ya. Mira, no, al no final, tan lejos. Aquí. Agarran aquí un carrazo, uh-huh, se van y pum. Y dices, aquí hay un chavo que se pone aquí en la placita esta, donde está la tienda esta de. Una tienda. Mija. Una tienda, sí, no, no voy a decir el nombre de la tienda, no. pero la calle es la Bush y la primera. Sí. Este chavo lo ves día con día, pidiendo dinero, joven y con la misma mochila. Es que acabo de llegar, oye, pues ¿cuántas veces te vas de viaje? Te va mejor a ti que a mí, ¿no? Sí, sí, banda. Sí. Hace rato hacías un comentario sobre las personas que dicen que no trabajan, que son los famosos jornaleros, pero ¿sabes qué sucede? Yo entiendo eso, yo estoy de acuerdo, pues qué mala onda que no tengamos trabajo ni nada, pero yo tuve una mala experiencia. Fui y dije, pues voy, me iba a mover de casa, dije, pues voy y los contrato, pues una ofrecía. Les dije, hey, necesito dos personas, ok, pero cobramos tanto, nos tienes que dar comida, nos tienes que dar esto y de esta hora nada más. Wow, o sea, me quedé. Te están cobrando como a 15 a 20 la hora y dices... Y si no te demandan. Y dices, ¿tú qué onda? Bueno, sí, también hay que tener cuidado. O sea, dices, ¿qué onda? ¿Te o sea, fuiste a poner, chavo, ahí fuiste a la tienda de Irvine o qué? No, vete no. Aquí a la de Santana. Aquí. ¿Verdad? No, aquí, a la barata. No, no, aquí en esto, te exigen de esa manera. Prefieren no ganarse. Sí, mira, dinero, a mí nada más. Pero por... te quieren cobrar un dineral. Sí, a mí nada más por cargarme un refrigerador y este. ¿A un quinto piso? No, no, no. No, no. ¿Con comida dentro? Sí, por eso. Fíjate cómo estuvo la onda. Era un sofá, cama y un refrigerador. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 120. Le dije, mejor me voy y me compro un refrigerador. El sofá cama y se lo entregan. El sofá cama te lo regalo. Le digo, la neta, porque yo no te voy a pagar 120. Sí, sí, era de Costa Mesa aquí a Santana. Uh-huh. Y dice, ok, te voy a cobrar 70, pues. Ah, bueno, va. 70, pues ya más o menos, dije. Uh-huh. ¿Sabes qué hicieron? Me dejaron el sofá allá afuera en la calle y también el refrigerador. No lo quisieron subir al tercer piso. Sí, sí, desgraciadamente, desgraciadamente hay, sí, hay sí, gente hay. Así. Y a causa de esa gente, pues los demás sufren. O sea, la gente que sí quiere chambear, pues ya perdió. Sí, es que, a ver, si yo no tengo dinero, no estoy trabajando y yo necesito algo de dinero, pues dame esto y órale, vamos. Sí, señores jornaleros que se quejan mucho, que no tienen trabajo y todo eso, pero que también hay que cuidar el que no, ustedes tampoco tienen el derecho de abusar de la gente que los necesita, mis chavos. Así es de que pónganse las pilas bien y verán que serán contratados y verán que van a hacer mejor billete, porque hay gente que tiene necesidad de su trabajo, como también ustedes tienen necesidad de la gente que les dé trabajo. Así es de que la cosa es recíproca, ¿no, mi chavo? Pues claro. Así es. Vámonos con otra rolita, se nos acaba el tiempo. Claro, a ver, algo más movido que tengas. Creo que es la 8, me parece que se llama Sin Edén. No estoy muy seguro. Sin Edén. Si nos dan, voy camino de... ¿Esa? Pues depende si te gusta que te den. ¿Verdad? Creo que es la 8, me parece. Vamos a ver. Oh, No, te creas. Y oye, muy, muy buena técnica, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es ya estamos de regreso, banda, a través de la 104.7 FM. Y ya estamos en la recta final, chavos. Ya, seis minutitos más, cinco minutitos más, escaso. Para empezar a despedirnos, gracias a Bipolarte por habernos acompañado. Saben, banda, vino desde Pasadena, se tomó el tiempo, la molestia, gracias por haber. No, vengo con gusto y gracias a ustedes por invitarme. Chido, banda, Facebooleros, despídanse, ahí vean, realmente sí es una banda de mucha calidad, banda, ya son palabras mayores. Posiblemente en un futuro venga con su... Para ver un poquito del show que hacen, venga con todo. Pero a ver, yo diría que les modelaras aquí a los chavos de Picardía Mexicana. Esa playerita, mira, que seguro se va a poner de moda y van a querer todos. Mira. Van a querer una. Ahí está, mira. Otra. Algo así está. Miren, para los chavos que no nos están viendo, también usa una máscara, como, a ver, ¿cómo lo puedo yo describir? Pues la mitad blanca, la mitad negra, con los ojos así hacia arriba, Kabuki, como Blue Demon, uh-huh, y labios como la sensual Madonna. Como unisex. Ajá. Sí, es que Bipolarte es un ser andrógeno. Es andrógeno. Es andrógeno. Sí. O sea, ¿y qué es eso? Es bicicleta. A ver, te aseguro que el 80-90% de nosotros no sabemos qué es andrógeno. ¿Nos podrías ilustrar qué es andrógeno? Un ser andrógeno es un ser sin sexo. Eso. Ajá. Es como un ángel. Estamos un diablo. Los ángeles son andrógenos. Todavía. Uh-huh. Son sí, entidades. Sí. Yo no soy de esos. Todavía no. Todavía no, ¿eh? Sí. Un ratito más, a lo mejor sí, pero ahorita todavía. ¿Y nos vamos qué onda con la última rolita? ¿O no, ya nos despedimos? ¿O qué hacemos? Ya nos despedimos. Apenas estamos agarrando vuelo. Sí. Apenas estamos agarrando confianza, banda. Pero bueno, tenemos aquí, nos quedamos con varias noticias pendientes, se las platicamos la próxima semana, banda. La próxima semana vamos a tener otra entrevista, no les digo el nombre porque es por si no viene. Y otra entidad también me de rara, digo, otro rock and rollero. No, pues gracias, un placer tenerte aquí con nosotros, gracias por el esfuerzo que hiciste de venir desde tan lejos, y pues eso realmente se aprecia, se agradece, y pues yo creo que también nuestros facebookeros y toda la gente, pues nos despedimos, chavos, porque ya me están poniendo acá la música. Ya sabemos que para de yo, el tipo que... Bueno, pues muchas gracias. Los locutores y todos los políticos. Muchas gracias por escucharnos. Fue un programa tremendo, y pues dejamos que también Lalo por acá se despida. Sí, pero fíjate cómo me despido yo. O sea, a ver, venga, Lalo. Bueno, se despide su amigo Lalo Téllez. Fue un placer haber estado con ustedes. Esperamos que nos dejen llegar a otro miércoles más. Lo logramos y estamos aquí. Gracias, mis pícaros. Fue un placer haber estado con ustedes. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles con otra súper entrevista. A ver, Rodolfo. ¿Qué pasó? Venga de ahí. Bueno, banda, nos vemos la próxima. Gracias a todos por haberme acompañado. Y mi programa favorito. Y le pedimos a nuestro invitado que se despida a su manera. A mi manera. Ah, no, eso no, ¿verdad? No, pues muchas gracias a todos, a toda la gente bella aquí de Santana, de todo el mundo que nos están viendo, toda esa gente pícara, cochambrosa que nos ve también. Y ojalá se pueda hacer un festival de rock, ojalá puedan venir o por lo menos lo puedan ver en su casita. Y ojalá puedan donar ahí abajo donde aparece abajo en pantalla. Y chequen toda la música y sean felices y nos estemos viendo. ¡Meh! Y no se repriman, banda. Recuerda, siempre di siempre, nunca digas nunca. Y escucha el rock, porque el rock es un deporte. Claro que sí, bueno, pues. Nos despedimos y será la próxima semana con otro programa más de Rock del Centro. Los muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito a una copa. Ya no toco.